El último de los últimos, por Vic Padilla. Reconocimiento. El año creo que era el 10.325. El clima ni se sentía. El tiempo, ¿qué puedo decir? Era lo que más había y lo que menos tenía. Tiempo. Yo, informando a mi nave nodriza como siempre, viendo la codificación del plano que cruzaba en el espacio y estudiando mi destino siguiente. Mi misión, explorar la vida, o mejor dicho, encontrar vida. Así es, vida inexistente. Ya llevaba 5 ciclos sin un solo pellizco de razón de ella, sin un gramo de movimiento, ya sea en un clima desértico, a bajas temperaturas, infiernos insoportables o atmósferas demasiado vegetativas. Pero sin movimiento, sin un solo movimiento de vida. Con mi traje Multifac 2, de climas extremos y ajustes increíbles, yo no sufría para nada, solo de vez en cuando para hacer pis. Pero nada más. Pues así es. Madriza, nombre de mi nave nodriza, factor de este cuento, me escribía la bitácora y las reglas de cada misión en mi pantalla digital y yo la seguía al pie de la letra, sin equivocarme. Esa era mi vida a diario. No podía equivocarme. Siempre estaba en riesgo este proyecto del mundo mundial. Yo ya estaba algo áspero. Creo que yo ya había cumplido exactamente 7.897 melentums. Según Madriza, mi edad cuántica en lenguaje melento. Ya sé que son muchos números y no acabaríamos de contarlos si seguimos así. Y no sé cómo se miden con este lenguaje. Me tocaba explorar Grisaldia. Yo siento que ya había pasado por aquí alguna vez. Madriza afirma que nunca habíamos pasado por este planeta tan gris. Así que estoy a 5 micras de llegar a mi objetivo. Turú, turú, Madriza. Razón, mi comandante. Pss, prr, 327 melesias para bajar. Aterrizar. Grisaldia. Prr. Preparado, mi comandante. Prr. Listo para ser entregado a Grisaldia, sano y salvo. Comandante. Listo, Madriza. Estoy preparado. Aterriza. Se escuchan los trenes mecánicos de mi nave abriéndose de manera suave y lenta para aterrizar sobre Grisaldia. Madriza, de más de 25 kilómetros de largo, realmente una madresota de nave, con 82 cicloturbinas, todas ecológicas y bien distribuidos en toda la plataforma, más 325 compartimientos arquitectónicamente perfectos y confortables cada uno, como para llevarnos todo Ecatepunk o Iztapalacra dentro de ella sin ningún problema. Sinceramente me encanta mi hogar que conozco bien y reconozco todos sus rincones desde que tengo razón de vida. Tengo todo lo que mis necesidades requieren, todos los climas, todos los ecosistemas y hasta un museo laramero dentro de mi madriza. En este preciso momento que pienso esto, estamos aterrizando en el planeta Grisaldia. Planeta polvoso, siempre de noche. Y sí, su nombre lo dice. Gris como la chingada. Turbos callados, hélices de aterrizaje en silencio, reposo en el planeta. Tranquilo, hemos llegado. Serenidad y oscuridad. solo mi respiración en el ambiente. Mi traje Multifac 2 suena a brasier, pero así se llama, Multifac 2, lo último de la moda. A mí ni me digan, díganle al creador del cuento y sus pinches nombrecitos. Este se ajusta de manera automática a mi perfecto cuerpo musculoso y delineado. Todo esto se hace en automático para poder bajar de madriza y empezar a explorar este planeta. La neta, ya siendo honestos, mi cuerpo es de tripa con chícharo amarrado. Soy como micromachín, realmente un cuerpo promedio. Creo que mi estatura es la precisa. Soy de estatura pequeña, pero ágil y básica para todas las misiones. O sea, no estorbo, pero bueno, supongamos que es perfecto, ¿ok? No me juzguen, solo por mi panza y mis leticios que sirven de camuflaje de vez en cuando. Mis auriculares escanean a 7 kilómetros escombros de Grisaldia y subo a mi Noctasp, medio de transporte pequeño, como tipo chopper, pero totalmente silencioso. Y me dirijo a 30 Ronobos, medición de velocidad de bajo impacto. Y al acercarme, sucede algo que yo ya sabía que iba a suceder. Exactamente, no sucede nada. Nada de nada. Nada alrededor. Todo desolado, todo oscuro, empolvado, y a unos metros veo una estructura semicuadrada, casi perfecta. Me bajo de mi Noctasp y me dirijo a digitalizar la estructura. Esta estructura de 9 metros de altura y 6 metros de base, sin orificios, solo puntas desaliñadas alrededor y perfectamente simétrica. Me acerco lentamente a esta estructura de concreto sólido, pesado. Veo un arco como túnel de ratón y por transmisión osmótica me habla madriza y me dice que la temperatura va a bajar en 10 melentions a menos 120 grados centígrados. Me preparo para el evento climático. Siento como Multifac 2 carga energía para darme calor y madriza me manda a cingadita. Shingate Data, nombre oficial, robot cursor de compañía y protección de comandante para ser exactos. ¡Tutú! 3 melentiums para proceso de hibernación, jefe, me informa Shingadita. Correcto, Shingadita. Vamos a entrar a esta estructura y a cubrirnos y crear cámara de climatización. Shingadita, rápido. Prepara este espacio para vivir y para que pueda descansar, le ordeno. Yo tranquilo me relajo y hago que mi Multifac 2 baje la guardia de mi cuerpo óseo. Y así fue mi primer encuentro con Grisaldia, el planeta gris.